Ahora sí, como lo anticipábamos, establecemos una comunicación, un contacto telefónico con la localidad de San Javier para hablar con Verónica Gelman, porque hemos recibido la semana pasada, hace unos días ya, la grata noticia de que la radio comunitaria ahí de la localidad de San Javier recibió la licencia. Así que bueno, esa es la excusa para charlar un ratito y conocer en qué andan con el proyecto de comunicación allí. Buen día, Vero, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Pancho? Buen día a toda la audiencia de Radio El Grito, de Modo Avión. Un gusto estar de nuevo en el programa. Bueno, gracias por recibirnos a estas horas en un día feriado. Bueno, ¿cómo recibieron? Contá un poquito cómo fue esta novedad, ¿no?, del reconocimiento por parte del Estado para la radio allí de la localidad de San Javier. Bueno, cuando... O sea, capaz que la gente recuerde que en el año 2021 un grupo que estábamos participando en la radio compramos la radio colectivamente, porque era una radio que ya está hace mucho tiempo en San Javier, muy radio de pueblo, comercial, y su dueño ya no la podía sostener más, estaba muy mal de salud. Entonces hicimos este esfuerzo para que justamente la radio se quedara en el pueblo. Pedimos préstamos, recibimos donaciones. Y, bueno, de repente éramos 8 personas, de las cuales con experiencias muy diversas en radio, y dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenemos una radio, queremos que sea un medio sin fines de lucro, o sea, no queremos que tenga un futuro comercial. Y empezamos a averiguar que la radio no tenía licencia de ningún tipo. Entonces, como nos contactamos, la verdad, mucho, recibimos el apoyo de la Defensoría del Público, de Medios de Comunicación y del ENACOM, que es el ente que regula justamente esto. Entonces, cuando averiguamos, porque había unos papeles, hay algo, no hay algo, y enseguida fue, no, esta radio no hay nada, tienen que empezar todo de cero, y mejor, porque también queríamos que sea sin fines de lucro, y justo esto, terminamos todo, bueno, en... Como nos llevó todo un año el proceso de comprar la radio, poner, dejarla en funcionamiento, seguir al aire, ¿tá? Hicimos una asociación civil, y ya con la asociación civil de alta y conformada, estábamos en eso, y nos dicen, en septiembre se abre el concurso para la licencia. Uh-huh. Así que en septiembre del año pasado le metimos, estaba bueno porque la asociación civil no se había salido en abril, la cuenta en el banco en julio, estaba todo nuevito, no teníamos balance que hacer, eso nos ayudó, no teníamos que poner cuentas en orden, y con eso nos presentamos, la verdad, eso, con un gran ayuda, o sea, agradeciendo mucho ese apoyo que hicieron los organismos del Estado, como una mesa conformada entre el ENACOM, la Defensoría del Público y la Red Farco, que hizo que fuera muy fácil todo el proceso para gente que no sabía, no teníamos idea cómo meternos en ese mundo. Claro, estamos hablando de llenar muchos formularios, mucho papeleo. Sí. Uh-huh. Contar los equipos, presentar los equipos, presentar cosas que, bueno, hay, y además lo más, la prioridad nuestra era que la radio siga al aire, que, digamos, como renovar ese vínculo con la audiencia que ya tenía la radio ahora desde este, como esta nueva etapa. Así que bueno, nos pudimos presentar en septiembre, y ahora, hace poco, como estábamos esperando, ya sabíamos que estaba todo bien, tuvimos que subsanar, que quiere decir cuando presentas un informe y te dicen, está bien, pero tiene algo mal. Bueno, volver a hacer informes contables, como mucho, ida y vuelta, háganlo así, pero la contadora decía, pero así no me lo van a certificar, así. Esas cosas medio burocráticas, sí. Que finalmente sabíamos que estaba todo bien, pero faltaba que se junten, no sé, la junta directiva del ENACOM y digan, y lo traten, miren nuestro proyecto, entre otros, y salga la licencia. Y bueno, eso sucedió ahora hace muy poquito, ya no me acuerdo las fechas, pero con el fin de mayo. Y justo en ese momento también, como nos dieron la noticia de la licencia, y no hicimos fiesta, no salimos a festejar, no nos comimos un asado, porque enseguida, cuando nos avisaron, nos dijeron, tienen tiempo para presentarse a un financiamiento, que es uno de los motivos por los cuales una radio quiere el reconocimiento del Estado. Hay otros, pero este es un motivo bastante importante, que es acceder a financiamiento público que nos permite crecer como radio, crecer como radialistas, a quienes integramos la radio, acceder a mejores equipos, a la posibilidad de remunerar nuestro trabajo, que son cosas que nos parecen bastante importantes, y que solo con las publicidades, con los auspicios de la radio, no lo vamos a hacer porque justamente no queremos que nuestra radio sea una radio de publicidades. Claro, para llegar a eso tendríamos que prácticamente vender todos los espacios, vender todas las notas. No queremos eso, queremos todas las voces en la radio, queremos tratar las problemáticas que nos parecen importantes, y bueno, el Estado ahí cumple un papel importante, no solo porque ahí son bonitos y nos dan financiamiento, porque hay recursos para eso, directamente como estos FOMECAS, que son fondos que están destinados a las radios sin fines de lucro, pero también el Estado pone mucha plata en hacer su propia publicidad, tiene una pauta que hoy está muy mal distribuida. Entonces, bueno, primero dijimos, bueno, vamos a presentarnos a este FOMECA de equipamiento, que es, lo logramos también un proyecto para poder mejorar nuestros equipos, que hoy son bastante precarios. Y también hicimos otro paso que sentimos que es muy importante para la radio, que fue que nos sumamos a una red, de las redes que existen en Argentina, de radios comunitarias o de medios comunitarios, y nos sumamos a Farco. Es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Exacto. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas que nos pareció muy interesante del trabajo que hace Farco es justamente que hace mucho trabajo de incidencia para lograr que la pauta oficial llegue también a nuestros medios, no solo a los grandes medios. No, ay, el Estado ya está pagando esa plata, pero ¿sabes qué? Se la paga casi toda a Clarín, por ejemplo, o al grupo Clarín. Uh-huh. No tiene ningún sentido, es como reproducir una estructura de poder que no le hace bien a nadie, sobre todo no le hace bien a la gente que consume medios de comunicación, que quiere escuchar las noticias locales contadas desde su pueblo, quiere escuchar las noticias internacionales también contadas desde su pueblo, y la acapara todo medios grandes, que está bueno poder escucharlos, pero también está bueno que no nos saquen el lugar a los medios independientes, populares, que muchas veces decimos, no vamos a crecer a ser un grupo como Clarín, lo que vamos a hacer es seguir siendo un medio chico de pueblo y nos vamos a enredar con otras radios para amplificar nuestras voces. Uh-huh. Pero, así que bueno, en ese camino estamos. Bueno, desde aquí, desde los hornillos de la Radio Grito, abrazarle, felicitarle por el laburo. Sabemos que es una tarea que no se ve, ¿eh? Se ve la tarea de la radio en los micrófonos, en la sintonía, pero atrás de eso hay un montón de horas, de sueños, de poner el cuerpo, y se agradece porque se conoce que hace falta, sin eso no existimos. Así que bueno, saludarles, abrazarles y contar un poquito más cuál es la frecuencia en la que transmite la radio, más o menos un poquito la programación, qué alcance tienen, desde dónde se puede escuchar, si se puede escuchar por internet la radio, contar un poquito de lo que están haciendo al aire. Bueno, salimos en el 89.5. Se escucha en Las Rosas, por ejemplo, se escucha según qué transmisor tenga la persona, según qué radio, o en el auto, qué radio tenga el auto, llega por ahí a Los Pozos, llega hasta Entrada Dolores, en algunos casos, como con baches en el medio, y para el sur, quizás hasta también Travesía, por ahí. Bien. Ese es más o menos nuestro alcance, pero si hay alguien que está escuchando desde Las Rosas y quiere probar, dice, bueno, voy a sacar por una vez la sintonía del Grito y voy a poner la 89.5. Está cerquita. Está bueno. Estamos cerquita. ¿Y sabes cuándo lo pueden hacer? A ver. Lo pueden hacer justo cuando termina Modo Avión y sintonizan, no hoy porque es feriado, y sintonizan Es Lo Que Hay, que es nuestro programa de la mañana, que sale todos los días de 10 a 12. Ahora está saliendo de lunes a jueves en vivo. y los viernes un especial grabado con lo mejor de la semana. Bien, 2 horas en vivo. Así que, 2 horas en vivo. Así que ahí tienen un combo genial. Terminan de escuchar Modo Avión y se pasan a eso que hay en la 89.5. Y después tenemos algunos otros programas en vivo. Uno que salía por Radio El Grito, que hacía yo también con otros compas, con Chato y Negra, que ahora vuelve a partir del primer lunes de julio, creo que es 3, vuelve Ciclonautas, que va a salir los lunes a las 17 horas. Bien. Bueno, primero le hace propaganda a su programa cualquiera, ¿no? No, está muy bien, corresponde. Y después tenemos un programa en vivo que sale los viernes a las 17 horas, que es hermosísimo, que se llama En Espiral. Y ¿de qué va? ¿De qué va En Espiral? Es un programa temático, como cada semana eligen un tema, pero muy como van saltando temas como siempre muy vinculados a la música y a la literatura, pero por ejemplo se meten bien en la música como para hablar de la historia de ciertos temas, la historia de ciertos músicos y músicas, pero también, por ejemplo, hablan, no sé, de la galaxia o del mundo de los hongos. Como que van saltando de temas y muy interesante, se meten con temas más biológicos, médicos, que estar, bueno, más científicos de las ciencias duras. Bien. Después tenemos otro programa que ahora está saliendo grabado, pero que normalmente sale en vivo porque su presentadora, productora, se fue de viaje, que es El Puente Invisible, que es un programa que está en Radio San Javier desde que empezó la radio, que es de astrología. Y bueno, después estamos retransmitiendo una variedad de programas que ahora acabamos de relanzar la grilla. Y por ejemplo estamos retransmitiendo un programa que se hace en Radio La Ranchada en Córdoba, que se llama El Canto del Pueblo, sí, que sale los jueves a las 17, que también fue un programa histórico del aire de Radio San Javier y ahora volvió. Estamos retransmitiendo un programa que se hace desde Colonia Carolla, desde Radio La Ronda, que es Ciudad Campo, y así varios. Les propongo entrar a la página de Radio San Javier, radiosanjavier.com, y ahí van a tener toda la grilla de la programación. Y también desde ahí se puede escuchar en vivo la radio por internet o descargarse la app para el celular, en Play Store, así, para el celular. Bien, radiosanjavier.com, se puede sintonizar por internet en vivo, está la grilla, hay una aplicación para el celular, bueno, ahí tienen toda la data. Y redes sociales, yo la verdad que no me lo sé porque es como con guión bajo y todo, pero si buscan en Instagram Radio San Javier 89.5 les va a aparecer, y ahí también nos pueden seguir con información actualizada, enterarse qué hay cada día, es lo que hay, etcétera. Bien, buenísimo. Bueno, contate, Vero, este primer programa, creo que fue la primera experiencia ya de este proyecto conjunto con otras radios comunitarias de la región, con FM Sierras Comechingones de San Pedro, con FM Las Chacras de la Chacra Sur, que están iniciando a hacer un sábado por mes. Exactamente. El programa se llama La Colectiva Radios en Sintonía. Y sale el último sábado de cada mes, salió el primero el último sábado de mayo, y el segundo va a salir este sábado que viene, y también es como cada mes tocamos un tema con producción de cada radio, como cada radio elige un enfoque para darle, y bueno, una gran experiencia que surge principalmente de las ganas de hacer algo en conjunto, como es con Radio San Javier, Radio Las Chacras y FM Sierras, Radio Las Chacras de la Chacra Sur y FM Sierras de San Pedro. Cada programa lo emitimos desde una radio distinta. El primero fue en FM Sierras y el próximo va a ser aquí en Radio San Javier. ¿Van las personas de las otras radios a la radio de donde se emite y ya se programa en vivo desde ahí o se interconectan de algún modo virtual? No, vamos presencialmente, bien, bien. Nos juntamos en la radio, como un poco eso, ganas de juntarnos y hacer, y hacer como ver, como esto es una prueba, a ver qué podemos hacer en conjunto. Como ya había varias experiencias previas y ganas de hacer, y nunca le encontrábamos la forma. Dijimos, bueno, un programa mensual es raro a veces para la audiencia, pero es lo que podemos en este momento, nos gusta hacerlo, salió muy lindo el primero, y nos estamos conociendo en ese ámbito de producir y conducir en conjunto, así que es una gran, como un gran impulso, y con eso, con muchas ganas de que esto crezca a toda la red de radios comunitarias del Valle de Traslasierra, que somos muchas. Es verdad. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos vamos sumando a esta iniciativa que lanzaron allí. Vero, desde aquí, de Los Hornillos de Radio Grito, un abrazo grande. Nos estamos cruzando en alguna actividad pronto, esperemos. Y bueno, estamos siempre ahí en contacto, felices de saberles ahí en la continuidad de la comunicación con la radio en San Javier. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme y sí, con muchas ganas de esas juntadas próximas. Bueno, abrazo grande, Vero. Saludos para allá a toda la gente de Los Hornillos y mucho más allá. Chau, chau. Bueno, ahí la escuchaba Verónica Hellman, integrante de la radio comunitaria de San Javier, aquí en el Valle de Traslasierra. Modo avión. Valle de Traslasierra,